Bien, una vez más, vamos a charlar con la doctora Guadalupe Tiscornia de INEAGRAS, porque por supuesto, ¿no? Tenemos referencias acá en la zona, de algunos lugares, sobre todo en la zona este, con disparidad en las precipitaciones, su reflejo en las pasturas, en fin. Así que bueno, una vez más, conversamos con Guadalupe para que nos ponga un poco a tiro de lo que observan, lo que ven, y tirar un poco para adelante, ¿tá? No mucho, porque si no aumenta el margen de error. Pero Guadalupe, muy buenos días para ti, el gusto estar charlando nuevamente. Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes de nuevo, gracias por la invitación. ¿Qué foto vemos hoy en lo que tiene que ver con agua disponible, en fin, con estado hídrico de los suelos? Como te decía, y charlamos un poco en la previa, bueno, acá la más preocupación más grande estaba por ahí cerca de la laguna Merín, un par de seccionales, y bueno, y ahora que se le agrega, hablando de país, yendo de región a país, en departamentos que van a continuar con alerta, en fin, ¿cómo se ha comportado la precipitación? Y bueno, ¿y cuál es el estado hídrico de los suelos, ¿no? Bueno, a nivel de contenido de agua en el suelo, en estos últimos mapas que sacamos ahora hace poquitos días nomás, para los primeros días del mes de mayo, lo que se está estimando son contenidos bastante buenos en gran parte del país. A nivel nacional se estimaron valores mayores al 70%. Hay una zona ahí al este de Artigas y de Salto, que está con contenidos entre 70 y 80, pero después el resto del país está mostrando contenido de agua arriba del 80%. Esto analizando estos primeros 10 días de mayo. Si nosotros vemos lo que fue abril, lo que podemos ver es que hay bastantes zonas, sobre todo mediados de abril, que sufrieron un poco, digamos que el contenido de agua en el suelo estaba entre 40 y 50 o un poco menos en alguna zona puntual. Y después las precipitaciones que ocurrieron sobre el fin de abril hicieron que esos contenidos de agua en el suelo se levantaron un poco. Pero es verdad que bueno, en esa zona que mencionabas, en abril las precipitaciones dieron para que se pudiera acumular un poco de agua, sobre todo pensando en las correntías para recargar de tajamares, pero en estos últimos primeros 10 días el agua no retenida en el suelo, que es lo que ayuda a recargar, no se registraron volúmenes en ninguna parte del país. Y a nivel de índices de vegetación, esa zona, en general el país está con valores similares al mes anterior. El mes de abril presentó valores relativamente estables, pero terminó con valores mayores a lo que es el mes de abril, sobre todo en el litoral oeste. Y ahora en mayo sigue a nivel nacional con valores similares, pero hay una zona, sobre todo al este, en que se registraron caídas de los valores de índice de vegetación. Sin duda, eso y esto obviamente relacionado con las pasturas, esto después se relaciona con las pasturas, ¿no? Sí, no, crecimiento de pasturas que se ven afectados, sobre todo en esta zona que veníamos conversando en la previa también, que en estos momentos está complicado el crecimiento por la época del año que estamos. Sí, precisamente, y bueno, estamos ahí casi que en la boca del invierno y ya se está previendo algunas heladas, ¿no? Sí. Sobre todo en estaciones claves, como sin duda son la primavera y parte del verano para producción de pasturas, se dio como una especie de inversión allí, donde el norte se recuperó, el sur bajó en algo las precipitaciones y volvió otra vez a cambiar. ¿Son comportamientos esos que se ven a lo largo del tiempo? ¿Influencia de cuerpos de agua importantes como es el océano por estos lados? ¿Ha explicado eso? Sabemos que el efecto que tienen los fenómenos como la Niña y el Niño, cerca del océano en general se atenúan un poco. Los mayores impactos se dan en la zona norte del país. Entonces, la verdad que durante el verano la situación de la zona norte, sobre todo en Artigas, estuvo muy complicada, o sea, con valores realmente muy bajos de crecimiento de pasturas. Y bueno, una situación que también es difícil de revertir cuando pasa ese periodo que mencionabas de más crecimiento a nivel de pasturas. Ahora lo que estamos viendo en la última imagen puntual es que en la zona del litoral oeste se recuperó bastante bien, está con crecimientos, estos últimos crecimientos que se dieron mayores de lo que se esperaría para ese periodo, pero en la zona justamente sureste esos valores fueron menores, quizá también asociados a este fenómeno que se observa. Ahora, si nosotros analizamos el crecimiento durante todo ese periodo, o sea, primavera-verano hasta llegar al momento, la zona del norte y una parte del centro todavía están con valores menores de lo que uno esperaría en crecimiento acumulado total, y gran parte del país está dentro de los parámetros normales. Lo que pasa es que también se dan situaciones puntuales en predios que pueden ser muy complicados, también asociados a cuestiones muy locales de temas de clima o lluvia que le pueda haber caído y después a manejo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y aparte, bueno, está un tema que siempre mencionamos, ¿no? La capacidad de almacenaje de agua en algunas zonas de suelos superficiales es el balde chico. Sí, totalmente. Mencionábamos, bueno, esto el tema niño, niña. Yo no he leído estos días los últimos reportes de IRI, pero ustedes están siempre atentos a eso. ¿Qué es lo que plantean un poco para adelante? ¿Sigue una tendencia a una fase neutra o continúa como venía hasta ahora? Bueno, está como empezándose a ver alguna tendencia que se están analizando en los distintos modelos de ver qué pasa, sobre todo pensando en primavera, verano del año que viene, que es cuando más se sienten los efectos en esta zona, es fin de la primavera, principio del verano. Y bueno, es como ahora medio prematuro para ir tirando algunas tendencias más marcadas porque todavía falta, pero es real que para las perspectivas climáticas trimestrales que elabora el IRI, el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, está mostrando para mayo, junio, julio, en relación a las precipitaciones, mayores probabilidades de que las precipitaciones sean menores a lo normal en toda la franja límite con Brasil, digamos. Uh-huh. En toda esa zona se están previendo mayores probabilidades de que las lluvias estén por debajo de lo normal. Ahora justamente, supongo que no sé, semana que viene, estos mapas ya se actualizan para el trimestre junio, julio, agosto, entonces ahí vamos a tener también un panorama de lo que se está estimando para el invierno específicamente. Para el tema de las temperaturas no se observa ningún seco para este trimestre mayo, junio y julio. No se está observando nada muy muy marcado en relación a eso, pero sí, bueno, en esa zona en relación a las precipitaciones y bueno, se tendrá que seguir monitoreando a ver cómo se arranca la próxima primavera, que es bastante crucial porque venimos de bastantes años con problemas en ese periodo. Sí, sí. Hoy ya que hay que jugar con tres variables ya, ¿no? Una era la adaptación, la mitigación, y ahora hay que jugar con la anticipación, ¿no? Es decir, todo lo que se pueda con el grado de seguridad que, por supuesto, ¿no? Como siempre decimos, esto no es una ciencia exacta. Claro. Reflejando, bueno, un poco lo que yo te decía de la preocupación de los productores, es que, bueno, ven estos días, a veces con temperaturas medias otoñales, tirando a veces a como que primaverales, en fin, acá veíamos el fin de semana gente en la playa, ¿no? Y bueno, la gente del campo, bueno, por supuesto, se maneja con otras variables y dice, bueno, esta lluviecita, estas temperaturas que vienen lindas, pero que no aparezcan las heladas. Sí. Hay algunas previsiones, incluso mirando a la gente de Brasil, que bueno, están previendo para la zona sur y este y suroeste de ellos, este, hasta nieve. O sea que bueno, la gente está muy pendiente, ¿no? Tanto de los informes uruguayos, este, como de los brasileños, que les pegan bastante bien. Este, sí. ¿Hay alguna previsión con respecto a eso? En fin, este, comparación de cantidad de días con helada, este, entre años, porque hay gente que dice no, que el año pasado fue así, que el año pasado fue así. Es decir, este, pero lo que canta son los números, ¿no? Sí, sí hay algunos estudios hechos. En general se hacen para algunas localidades puntuales y digamos que las conclusiones son distintas dependiendo el lugar del país que uno analice. Hay situaciones en las que se están dando, las heladas no son tan severas o no hay tantas heladas tempranas y tardías. En otros lugares, quizá más continentales, esta situación no es así. Entonces depende mucho de en qué lugar del territorio uno analice. Es verdad que hemos tenido ahora situaciones como bastante benevolentes en relación a las temperaturas. También eso hace que la vegetación se confunda y empiece a crecer en momentos que después le puede venir una helada y al final termina siendo peor. Pero sí, es verdad, están estimándose. Nosotros tenemos un producto en la página de web de INEAGRAS, que es una predicción de temperaturas a nivel de superficie y temperatura del aire, y están dando para algunas zonas, bueno, para hoy ya se habían previsto algunas zonas de temperaturas menores a 0 grado y para mañana también, y bueno, y es un momento en que uno tiene que estar alerta a esas cosas. Como decías, el CPTEC de Brasil también está mostrando en algunas zonas, sobre todo asociadas al centro del país, algunas condiciones favorables para la ocurrencia de heladas, tanto para mañana como después para el 14 también hay alguna probabilidad ahí de condiciones favorables para heladas. Pero bueno, sabemos que es una época del año ya en que eso hay que manejarlo de manera continua, digamos, teniendo obviamente la información para poder prever alguna situación complicada que se pueda dar. Pero bueno, la época del año amerita a que estas situaciones se den. Sí, sí. Y después, bueno, lo que tú hablabas de la variabilidad, ¿no? Según las ecorregiones. Este, y la topografía también tiene bastante que ver, ¿no? Este, sí, sin duda. Sí, inclusive microtopografía, ¿no? También, a nivel sí, de cada predio que se pueden, exacto, que se pueden dar como situaciones bastante puntuales dentro del predio, pero eso obviamente los productores lo tienen más que claro y saben dónde plantar, dónde no, dónde poner el ganado y dónde no dentro de su predio, ¿no? Sin duda. Y lo que es precipitación, que por lo menos en la corta, este, con la que tiene un poco más de seguridad, este, ¿cuándo podríamos tener recargas de agua? Y bueno, eso la verdad que nosotros más que nada consultamos lo que es este Ilumet y algunos otros modelos, y ahora en el corto plazo no se están viendo como este volúmenes grandes de precipitaciones acumuladas. Hay que ver qué pasa la semana que viene, en la que se está previendo en algunas zonas algunos eventos, pero entiendo por lo que estuvimos mirando de otros informes que no van a ser acumulados muy grandes, por lo menos no se está previendo eso. Guadalupe, ¿alguna cosa que me haya quedado en el tintero y que tú desees destacar? No, creo que no, simplemente, bueno, que se siga chequeando la información para que tanto productores como técnicos puedan tratar de prever esto que hablábamos, ¿no? Tratar de gestionar el riesgo con la mayor información posible para poder prever escenarios y estar preparados ante situaciones que bueno, que tienen alguna probabilidad de ocurrir. Lo bueno con esto es que si finalmente no ocurren, bienvenido, pero si finalmente se dan situaciones complicadas para acá en uno de los sectores, se va a estar mejor preparado, sin duda, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y después el uso de herramientas, ¿no? Porque no, es decir, en esas zonas no se ha podido acumular mucho pasto para diferir para el invierno, ¿no? Entonces hay preocupación por eso y bueno, no habrá más remedio que recurrir a la bolsa, ¿no? O alguna otra solución, como puede ser un faro, en fin. Pero el tema es anticiparse y bueno, ya hay gente que ya por suerte se ha agarrado una gimnasia, ¿no? Así los productores han sido resilientes casi que a la fuerza, ¿no? Sí, lamentablemente es así, son fenómenos bastante recurrentes en nuestro país y bueno, es lo que tiene la producción a cielo abierto, ¿no? Que uno tiene que lidiar con estas cosas que sin duda complican la operativa. Sin duda que sí. Guadalupe, como siempre, las gracias por tu información y bueno, en cualquier momento estaremos nuevamente charlando, siempre hacemos cada tanto una puesta a punto. Excelente, no, al contrario, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego.